Llevo días sin grabar, pero hoy os voy a hablar de tecnología, que es de lo que hace tiempo que no hablo. De tecnología y de experiencia de usuario, que es el tema por excelencia. Pero antes, quiero volver a dedicar unas palabras a nuestro querido amigo Miguel Ángel Cabrera. No nos hemos olvidado de ti. Y una de las cosas que me he dado cuenta, antes de empezar con el tema de la tecnología, es que esta comunidad de podcaster y oyentes de podcaster, me gusta que seamos minoritarios. Y me gusta que seamos minoritarios porque nos permite estar más cerca los unos de los otros. Y en estos momentos, yo creo que todo el mundo del podcasting tecnológico tiene presente, muy presente, a Miguel Ángel Cabrera. Y no sé si él estará escuchando podcast, seguramente, bueno, seguramente no, seguro que no. He podido contactar con él, él agradece las palabras de cariño y quiero decirle públicamente que lo seguimos teniendo muy presente y que, y bueno, yo personalmente oro por él y le pido a mi Dios que le fortalezca, le consuele en esta tragedia tan horrible que ha vivido y que tan difícil de asumir es así. Así que, Miguel, salud y respeto y un abrazo enorme para ti. Bueno, hay un tema que es recurrente en Vidas en Red y ese tema son las tablets. Para mí las tablets son el dispositivo móvil por excelencia. ¿Por qué? Porque un smartphone, quizá un plegable, se acerque a esa perfección que estamos buscando en movilidad de una gran pantalla y de poder utilizar casi como dispositivo para todo. Obviamente, hablar de un dispositivo único, yo creo que es, bueno, es una quimera. Un dispositivo único, como que un dispositivo único. Yo creo que no podemos vivir con un dispositivo único, pero sí podemos vivir con la tecnología que hoy en día tenemos. Pero la tablet sí que es un dispositivo que une dos mundos, el mundo del portátil, el mundo del escritorio, y ese mundo del smartphone, quizá. Y ahora os voy a decir un poco mi experiencia de uso con tablets, mis decepciones y algunos logros con los que estoy realmente eufórico, pero muy, muy eufórico. El iPad Pro es un gran dispositivo. Bueno, el iPad Pro y el iPad Air. Porque si os digo la verdad, la calidad de los productos Apple a nivel de hardware hacen que realmente yo creo que la gama Pro, no tiene mucho sentido. Sí, porque si quieres ese salto de calidad, fenomenal. Pero para la mayoría de nosotros, un iPad Air es un dispositivo bacán, ¿no? Que dirían los chilenos, ¿no? Sí, no sé si lo he dicho bien. Pero el problema del iPad, y lo decía el New York Times, lo decían otros medios que he leído, es que es un gran hardware, es una gran experiencia de tablet. Tablet, una gran experiencia, un hardware premium por todos los rincones, sin fisuras, pero un software que necesita un lavado de cara. Un software, un sistema operativo que han hecho algunos parches y mejoras, pero que le falta ese plus que desde hace tiempo estamos pidiendo. Y que otros fabricantes como Samsung han hecho con el DeX. Yo aquí tengo delante de mí, tengo mi Samsung Galaxy Tab S7 Plus conectado con un dock USB, con teclado, con ratón, a la vez que está cargando. Y si hubiera querido, hubiera conectado mi micrófono Zoom H5 y estaría grabando con la aplicación de Spreaker Studio en modo DeX, multipantalla, con aplicaciones ventanizadas. Por cierto, en el pasado me quejé de que no me reconocía bien el mapeado del teclado, el modo DeX. No sé qué ha pasado, pero ya lo hace bien. Lo hace perfecto y estoy súper contento. El Samsung Galaxy Tab Pro S7 Plus, no sé si lo he dicho bien o he añadido algo de más, pues era una tablet que tenía bastante arrinconadita, la tenía ahí y estaba pensando venderla, ¿eh? Cuidado. Pero al final se ha vuelto mi dispositivo de diario. Y además va a ocupar cada vez más espacios en mi vida. Pero antes voy a seguir con las cositas que echo de menos del iPad. Yo tengo el iPad Pro, el nuevo, el M1. Está muy bien, ¿eh? Lo tengo con el teclado, que vale un pastizal, un teclado que está bien para tener en un escritorio, pero no sé yo si para movilidad, porque pesa un quintal. Pero al iPad OS le hace falta convertirse en Mac OS como el comer. O sea, hace ya, pues por lo menos 5 años, y no exagero, ¿eh?, que iPad necesitaría Mac OS, o una transición a Mac OS. Y lo irónico del asunto es que Apple está en ese punto de convergencia, ¿eh?, de compatibilidad, pero no dan el salto. Están ahí haciéndolo más lento porque a mí me da la sensación, sinceramente, que Apple busca ese efecto wow, ese deslumbre, esa notición, y en cada presentación de iPad está buscando dar esa noticia. Pero se la está guardando para un momento en el que a lo mejor esté de baja caída, que bajen las ventas, que algo le salga mal, y dicen, venga, pues ahora sí, en esta Keynote vamos a presentar Mac OS para iPad. Y entonces ya todo el mundo se va a volver loco y vamos a poder tener muchas cosas. Mirad, yo os he dicho en el pasado, en el reciente pasado, que hay una aplicación que para mí se ha vuelto esencial. Se llama Obsidian. Obsidian es una aplicación de escritura de Markdown que es, pues, una maravilla, una barbaridad, una belleza. La aplicación de escritura, además, multiplataforma, perfecta para mí. Un outliner perfecto. Y eso que tengo Scrivener pagado para iPad y para Mac OS y para Windows. Lo tengo pagado en tres plataformas y lo tengo abandonado por Obsidian, que es una aplicación gratuita. Puedes hacer donaciones y todo lo que quieras, y hay que hacerlas porque hay que apoyar esa aplicación, Obsidian. Pero quizá mi problema está en la sincronización. Yo tengo pagado OneDrive con un amigo, que lo comparto la cuenta de OneDrive. Y para mí OneDrive o cualquier aplicación de sincronización me parece muy útil. Y funciona bien en Mac OS, funciona bien en Windows, pero en Android y en iPad OS no funciona. Y no funciona en el sentido de que tú puedes sincronizar los ficheros, pero esos ficheros no son visibles por otras aplicaciones. Es decir, tú dices, venga, OneDrive, sincronízame este fichero .md, que es un fichero, un archivo de texto de lenguaje de marcado. Y ahora lo quieres abrir con Obsidian y no puedes. No puedes. No puedes. No es visible. iPad no lo permite. Bueno, pues he probado de todo. He probado prácticamente todas las aplicaciones de sincronización en la nube. Y en el NAS hay una aplicación que se llama Resilio Sync, SYNC, que en el pasado la he utilizado para compartir podcasts. No sé cuántos os acordáis de que puse ahí una serie de podcasts y el que quisiera descargárselos se instalaba la aplicación Resilio y se la descargaba a su teléfono, a su PC o a su NAS, lo que quisiera. Bueno, pues resulta que probé la aplicación Resilio con el NAS, en concreto un relato en el que estoy trabajando que no sé si verá la luz. Pero es un relato que, como muchos de mis relatos, estoy disfrutando mucho escribiéndolo y utilizándolo. Bien, lo pruebo con iPad OS y no funciona. Es decir, sí, sincronizo un archivo con Resilio, pero ese archivo no es visible por Obsidian. Obsidian solo ve lo que está en la carpeta de Obsidian, de la aplicación Obsidian, pero Obsidian no ve lo que está en la aplicación de OneDrive, de Google Drive y de nada, con iPad OS. Pero con Android, sí. Resilio Sync con Android funciona. Lo pruebo con mi teléfono, con el Samsung Galaxy Fold 2. Funciona de maravilla. Lo pruebo con mi. Claro, si funciona con el Fold, pues funciona con mi tablet Android. Funciona con la tablet Android, con lo cual para mí ya ahora mismo tenía una tablet que se ha transformado en máquina de escribir. Es decir, alguien me ha regalado una máquina de escribir, porque para mí mis dispositivos principalmente son máquinas de escribir, porque yo probablemente mi actividad de ocio fundamental es escribir. Pocas cosas me gustan más que escribir. Y disfruto mucho escribiendo. Me va de muchísimo. Bueno, pues me funciona. La siguiente prueba que me hago es, ¿funcionaría en el Chromebook? Pues claro, el Chromebook tiene un problema como el iPad. Y el problema que tiene el Chromebook es que las aplicaciones de Linux están aisladas de las aplicaciones de Android y las de Chrome OS. Pero claro, pensad lo siguiente, Obsidian es una aplicación Android instalada en el Chromebook y ResilioSync, la aplicación de sincronización, es una aplicación Android. Es decir, todo funciona dentro de Android. Con lo cual, digo yo, tiene que funcionar sí o sí. Lo instalo y funciona. Y el Chromebook, que me limitaba a algunas aplicaciones de sincronización, muy pocas, a WaveMaker, pues ahora funciona. Y estoy muy, muy contento. Muy, muy, muy contento. Y a la vez que estoy muy contento, estoy muy decepcionado con iPadOS. Profundamente decepcionado con iPadOS. Me molesta que el iPad no tenga salida para monitores externos escalándolo bien. Cuidado. Escalándolo bien, no dejándote dos franjas negras feísimas. Me molesta que no tenga monitor extendido. Me molesta que no tenga modo DeX, es decir, que no me permita ventanizar las aplicaciones. Eso me molesta mucho. ¿Y qué ha supuesto eso? Pues ha supuesto que al final el Samsung vaya conmigo a todos lados y lo estoy usando ya no solo para llevármelo fuera, sino para casa, para las reuniones, para dar charlas, para leer, para todo. Y para escribir. Para escribir. Quizá lo que me hizo entrar un poquito más a usar intensivamente el iPad fue el tema de la lectura. Hay una aplicación de lectura que se llama eBiblio, que es una aplicación, un servicio maravilloso que no sé cuánto tiempo tardarán los políticos en destruir, ya que han destruido la filosofía y la historia, pues seguramente lo siguiente que destruyan sean las bibliotecas públicas. Esta casta política que nos quiere tan idiotas como sea posible, tan ignorantes como sea posible. Pero mientras dure, estoy utilizando a Cholón, saludos Chile, eBiblio, descargando libros, descargando cómics, descargando periódicos. ¡Qué maravilla! Y por supuesto, claro, la gran pantalla del S7 Plus pues es imprescindible, es maravillosa. Me permite leer con, sobre todo, cómics que necesitan una pantalla grande de maravilla. Me gusta tener Moon Plus Reader, que también la utilizo en mi aplicación Android y que me encanta. En las reuniones de iglesia me gusta leer mis notas con Obsidian o con Word. Aunque Word, la aplicación de Word para Android es peor que para iPad. Peor, porque tiene un modo de visualización que me permite aumentar el tamaño de letra y el modo lectura en Android no me gusta. Pero sí me gusta tener, por ejemplo, la pantalla dividida, cosa que es súper útil en Android. Yo sé que iPad también lo tiene, pero me gusta más como lo tiene Android, como lo tiene mi tablet. Tener en la mitad mi Biblia, que es YouVersion, que es la aplicación de Biblia, que es maravillosa, y en la otra mitad mi aplicación de notas, o el cancionero, o un PDF. En fin, maravilloso. Tercero, multimedia. Series, películas, YouTube. Cuarto, transiciones. ¿Qué quiero decir con transiciones? Cuando voy en el metro, saco la tablet, me pongo a leer. Pero, claro, me gustaría usar Spotify desde la tablet. ¿Por qué? Pues porque tengo el control en la tablet. No tengo que sacar el teléfono o guardar el teléfono. ¿Qué es lo que hago? Como tengo los auriculares Samsung Wear, pues desde la tablet me conecto a los auriculares, súper sencillo. También desde la tablet le digo, venga, conéctate al Fold para que el Fold te dé internet. Y es súper sencillo. No tengo que abrir el Fold, desbloquearlo, compartir internet, guardármelo, sacar la tablet, decirle conéctate al wifi de... No, desde la tablet, sin sacar el Fold, me conecto a internet. Y entonces estoy leyendo, estoy escuchando música, si quiero cambiar a otra aplicación, lo tengo todo en la tablet. Eso me parece, para mi día a día es súper útil. Número 5, compatibilidad con Windows. Android y Microsoft lo han hecho muy bien. Por ejemplo, la aplicación de mi teléfono, de Windows, de Windows 10, Windows 11, funciona de maravilla. ¡De maravilla! Es una gozada poder tener mi teléfono en la pantalla de mi ordenador Windows. Pero también es una gozada, una auténtica gozada, que mi tablet Samsung funcione como monitor externo con Windows. Y funciona bien. Y escala bien. Y puedo cambiar la resolución. Es una bendita maravilla. Es esencial. Por el mismo precio tienes tablet y cuando tienes ordenador, digo, venga, pues tienes un monitor adicional. Y funciona muy bien. Me encanta, número 6, me encanta la compatibilidad con Office 365, en particular con OneNote y con Word. Y número 7, el hardware. La pantalla, el sonido, las cámaras del S7 Plus. Me parecen muy superiores. No sé si sobre el papel, pero sobre la experiencia sí. Yo he sacado el S7 Plus en un grupo de gente y todo el mundo me ha dicho el mismo comentario. ¡Qué calidad de pantalla! En una videollamada de Skype. ¡Qué calidad de pantalla! Ahora bien, ¿qué cosas me faltan y qué fallos veo en el S7 Plus? Pues me gustaría tener OBS. Es verdad que puedo utilizar aplicaciones como Restream, creo que es, ese tipo de aplicaciones que están bien y que vienen a suplir un poco la carencia. Bueno, esas mismas aplicaciones las podría utilizar en el iPad. Pero yo quisiera tener un OBS en Android. Igual que hay Obsidian, pues un OBS en Android. Y hay un fallo muy molesto en la aplicación de Samsung S7 Plus. Muy molesto. Y es el típico fallito de calidad que iPad no tiene. Porque iPad te da un producto pulido que funciona fenomenal. Yo utilizo mucho el Stylus, el lapicito para escribir. Pero cuando me acerco al borde de la pantalla, el Stylus no funciona, no escribe bien. Pierde la sensibilidad, el puntero va por un lado y el trazo va por otro lado. Eso es increíblemente molesto. Una cosa que sí que me gusta, y que me gusta mucho, a ver, y esto no es único de las tablets Samsung, el USB tipo C. Conectarle un dock al USB tipo C es una gran experiencia. Porque me permite conectarle periféricos, pendrives, teclados inalámbricos, micrófonos. No sé si cámaras, si he probado alguna webcam, no lo sé. Pero está muy bien. Yo tengo, me he planteado, en su momento me planteé comprarme la funda teclado de Samsung. Pero al final no lo he hecho. Y también, os comento, tengo un teclado Logitech, el K380 creo que se llama, un teclado Bluetooth muy chulo con su funda. Lo tengo en un cajón porque al final tengo un teclado de sobra siempre en casa o en la oficina y si necesito tener y escribir, pues con el dock USB conecto el teclado y ya tengo teclado y ratón. Y claro, cuando ya tienes teclado y ratón, ya la experiencia es otra cosa, sobre todo con Obsidian y los demás. Qué pena que Google y que Apple le hayan dado la espalda a las tablets. Pero menos mal que Samsung, que Huawei, sí se han tomado interés en las tablets y en dotar a las tablets de ese plus. Y eso se agradece. Y la verdad, pues que estoy utilizándolo cada vez más. Y el modo DeX, pues si metes teclado y ratón es interesante, pero si ya pones el modo DeX, pues mucho más. Así que, amigos, qué gran experiencia. Un saludo a todos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.